Mirá quién vino, nene. Vino Juan Carlos. Un hombre bueno, loco. 100% de aprobación de la gestión. Bancate cuestionar tus ideas. Yo creo, no van a tuitear y se va a enojar a alguien, que sino que del hambre cero estamos a nada. No de la pobreza cero, del hambre cero. Y en Argentina, de cada 23 argentinos, uno no tiene la comida asegurada. Es el momento de nuestra historia. Es el momento de nuestra historia de menos hambre, este de ahora. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Muy bien, mira quién vino hoy, nene. Vino Attilio Borón. Mengolini, póngase de pie. Sociólogo, politólogo, doctorado en Harvard. Un hombre elegantísimo, chicos. Algo que nosotros nunca, pero nunca, pero nunca podemos ni aspirar jamás ni a ver de lejos una universidad como Harvard. Así que pórtense bien. No, autor de muchísimos libros de política latinoamericana. Profesor del agua. Fue profesor mío, fue profesor del señor Sebastián Abrevalla. Somos gente universitaria, nosotros también, si bien no somos tan elegantes. Gracias, Attilio Borón, por estar acá. Este aplauso es para ustedes. Bueno, muchas gracias, muy, muy agradecido por la invitación. No, a nosotros nos honra mucho que estés acá, Attilio. Bueno, sabemos que estás como muy preocupado últimamente por la reconfiguración del mapa geopolítico mundial. Así es, así es. Ya no son las mismas potencias las que eran antes, potencias eran otras. Mirá, ¿qué lugar está ocupando China, Rusia? ¿Cómo nos podrías explicar eso? Bueno, a ver, estamos en una fase muy interesante que es una lo que yo llamo transición geopolítica, ¿no? O sea, quiere decir que vos tenías antes un mundo en donde Estados Unidos tenía una capacidad de veto absoluta en algunas materias. Por ejemplo, se proponía bombardear Irak y lo iba a bombardear. Se proponía bombardear Kosovo, como lo hizo Clinton, ¿no es cierto?, sin pasar por el Consejo de Seguridad, lo hacía. Hoy en día quiere hacer lo mismo con Siria y de repente aparece un señor, Putin, y le dice, no, eso no se puede hacer. Eso me interesa muchísimo. Attilio, el otro día estuvo Santiago Donnell acá y le pregunté exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Mirá, yo creo que, yo me imagino que le habrá dicho lo siguiente. Te digo, estoy pensando, conjeturando un diálogo. Conjeturemos. Mirá, yo creo que Putin le habrá llamado a decirle, mirá, no te metas con Siria, porque la única base naval que tengo fuera de territorio ruso la tengo en Siria. Y yo no quiero tener problemas. Y yo, si vos atacas Siria, yo no me voy a poder quedar quieto, porque yo tengo mis propios halcones. Vos decís que tenés halcones en Pentágono, yo también tengo halcones. Papá. Además, claro, además como ustedes cometieron un error que fue despreciar a Rusia cuando cayó la Unión Soviética y nos dijeron, y está escrito, que éramos un país de cuarta, que ya no contábamos, etcétera. Yo tengo mucha gente con ganas de tomarse una revanchita. Entonces no me des la ocasión porque no los voy a poder controlar. ¿Pues sí que se lo dijo con ese tono amable Sí, porque Putin es un tipo sumamente, sumamente inteligente y habilísimo. Habilísimo. Sí. Entonces, yo supongo que Obama le habrá dicho, no, pero estás loco, esto es una cosa para nosotros, seguridad nacional, tenemos iraníes ahí, estos son aliados de Irán, Israel lo tengo a Netanyahu todo el día en la nuca diciéndome bombardea, sí. Así que yo, Israel no la puedo defraudar. Y el otro dijo, mira, si vos bombardeás, yo no voy a tener más remedio, entonces, vos sabés que tengo yo más de 300.000 millones de dólares en bonos de tu tesoro. Y sabés que si yo largo apenas el 10% de eso, lo pongo mañana, en el mercado de Londres, el bono del Tesoro americano se derrumba. Sí. No me obligues a hacer eso. Se achuchó todo, Obama. Yo creo que entonces Obama le habrá dicho, fuck you, hacé lo que quieras. No te bombardeo. No bombardeo. ¿No viste? Y me quedo, ¿sabes que Santiago el otro día nos decía que en realidad su teoría era que Obama estaba buscando cualquier excusa, que en realidad para él ya se le estaba complicando la invasión a Siria? Sí, porque no tenía el apoyo del Congreso, la opinión pública americana tampoco lo acompañaba, pero tenía el empuje muy fuerte del complejo militar industrial. Claro. Cada uno de esos cohetes que iba a disparar cuesta 700 millones de dólares. Y calculaban que iban a tirar en la primera dos o tres días 400, 500. Entonces estás hablando de un negocio de mil millones de dólares. Y hay un señor ahí que le dice dispará, porque realmente ese es el negocio. Pero yo creo que lo que refleja esto es un cambio en la constelación mundial de fuerzas, ¿no? O sea, Estados Unidos ya no puede hacer lo que quiere. Y lo que pasa, la mala noticia, es que cuando eso le pasa en el mundo, entonces se vuelve sobre nosotros. Busca reasegurarse en América Latina. Ah, se hace débil con frente a China, frente a Rusia, y entonces quiere... Se fortalece acá, porque está la retaguardia de ellos. ¿Y de qué manera influye en Latinoamérica? Y bueno, por empezar, tratando de tener gobiernos incondicionales amigos. Entonces, no me gusta el de Honduras, lo saco. No me gusta el paraguayo, lo saco. A Cristina no me cae bien, vamos a erosionarla de a poco, tratando de cambiarla. A Dilma la voy a acorralar para ver si puedo tener un gobierno que sea más a tono con lo que yo quiero. Me gusta Santos en Colombia, me gusta Ollanta Humala en Perú, me gusta Sebastián Piñera, quiero toda América Latina así. Y claro, hay problemas. Entonces, a los que no les gusta, en Venezuela lo están volviendo loco, a Maduro. La campaña de terror en contra de Venezuela es infernal. Es claramente un candidato de la embajada, Capriles, ¿no? Capriles, sí, es un invento de la embajada. Y acá están buscando a ver, ya casi lo tienen inventado, cuál es el Capriles argentino. A ver, lo tiene que decir usted, Atilio, no lo voy a decir yo. Mirá, yo creo que ellos están apostando muy fuertemente en Massa ahora. Y que Massa sea el Capriles argentino. Es una operación compleja igual, por más que lo identifiquen, después tenés que lograr que ganen, que sí. Digo, son dos cosas diferentes. De cualquier manera, últimamente Massa se está mostrando cada vez más cercano a la embajada. Bueno, siempre se mostró cercano, pero sí. Ahora últimamente está como un poco más abierto a mostrar la cercanía con Giuliani. Con Giuliani, claro. Este proyecto de derribar los aviones que pasen la frontera. Sí, sí, sí. No, claramente es un hombre que tiene relaciones óptimas con la embajada. La embajada además confía mucho en él. Y, digamos, están tratando de ver si lo pueden motorizar para instalarlo en el 2015 como el candidato, digamos, a suceder a Cristina, ¿no? Quiero volver un poquito a lo de Siria. ¿Jugó un papel determinante Lavrov, Sergei Lavrov, o no? ¿O eso fue más mito que otra cosa? No. Yo creo que empezó a jugar un papel más bien después que se paró la cosa. El que jugó un papel muy importante y no fue muy remarcado en la prensa fue el Papa Francisco. ¿Verdad? Que no es santo de mi devoción, pero claro, el hombre tuvo que jugarse por una cuestión que creo que los americanos subestimaron, y es que el lugar de nacimiento del cristianismo es la vieja Galilea o Palestina o Judea y Siria. Entonces cualquier papa, ante una amenaza de que venga un tipo y diga voy a mandar unos cohetes para destruir ese país, no puede menos que reaccionar diciendo, mira, esta es la cuna de nacimiento del cristianismo. Claro. Siria y Palestina y Judea son el lugar donde nació. Entonces, lo que hizo el Papa fue muy sorprendente, porque no solamente hizo lo que normalmente hacían en otras ocasiones, exhortaban a ir por la vía de la paz, sino que convocó a la gente. Y el sábado y domingo hubo una bocha de gente impresionante en la plaza de San Pedro, en Roma, convocó un ayuno, o sea, una movida muy, muy fuerte, que no era lo acostumbrado. Entonces, se le juntaron todas estas cosas a Obama. El Parlamento británico le dijo que no. La opinión pública adentro decía que no, ¿no es cierto? Los rusos fueron con un planteo muy, muy fuerte, el tipo tuvo que dar marcha atrás. Y es un poco el signo de los tiempos. ¿Es un actor geopolítico realmente importante la Iglesia hoy en día? No, yo creo que no. Lo fue en un momento. Lo fue, por ejemplo, en los años 80 con Juan Pablo II, que ayudó mucho a la caída del muro y a todo aquello. Pero ahí hubo un trípode que eran Juan Pablo II, Reagan y Thatcher, y entre los tres hicieron el desastre que hicieron en el mundo. Ahora, ¿no? Atilio, ¿no te parece que probablemente, no sé, pensando conspirativamente, probablemente Bergoglio sea un cuadro político como para reordenar la Iglesia y tal vez volver a posicionarse como una institución mucho más poderosa? Mirá, él tiene que ordenar la Iglesia sí o sí, porque si no en 50 años va a ser un museo la Iglesia Católica. Te digo, así como está fundida económicamente en Estados Unidos, que era la más poderosa, pagando los juicios por la pedofilia, ¿no es cierto? Están en tranzas con la mafia para manejar el Banco del Vaticano. Esto no lo digo yo, ha salido públicamente en todos los medios italianos y de afuera la vinculación de la mafia con el Banco del Vaticano. O arregla esto, o te digo, la Iglesia queda como una colección de grandes galerías de arte en el mundo. Y ahora, punto. Si lo arregla, que a mí me parece que tiene herramientas, ¿no?, para hacerlo. Tiene herramientas. Un buen indicio, vos sabés, ha sido la reacción de los grupos católicos más tradicionales acá en la Argentina. No sé si vieron hace cosa unas 10 días salió una nota de Venegas Lynch. Que es ah, la sí, en La Nación. Claro, La Nación, una cosa, digamos... Claro, la derecha no le gustó el Papa. No, nada. Es Opus. Es el recontra Opus. Está a la derecha. No. Está a la derecha del Opus. Está a la derecha. Estos tipos son medievalistas, sí. ¿Te das cuenta? Y dice, el Papa se está acercando peligrosamente a la teología de la liberación. O sea, es buena noticia, ¿no? Lo que para Venegas Lynch es un desastre, pero revela, yo creo que él se da cuenta, es muy político, Francisco es muy político, ya lo sabíamos desde acá, y se da cuenta de que o reorganiza un poco la iglesia, o si no, probablemente esa institución entre así en un declive absolutamente irremontable. La Nación, que bueno, sabemos que con Roberts, con Raimundo Roberts y con algunos otros, tiene una pata del Opus en el diario, y eso tampoco lo digo yo, sino que se sabe, es público, se metería... ¿Qué nivel de megalomanía tiene que tener un medio local, que no deja de ser, es un diario de alcance nacional, pero no más que eso, para condicionar al Papa? Eso es lo que yo no entendí de esa jugada de Venegas Lynch. Yo creo que, bueno, ellos... Porque me pareció, perdón, más que una nota de opinión, me pareció una postura editorial. Una postura editorial, creo que fue una postura editorial. Bueno, yo creo que es un poco la idea de pensar erróneamente de que Bergoglio sigue jugando en la política argentina nada más. Es provincianismo, ¿no? Claro, y Bergoglio ya está en otro juego. Claro. Es decir, tiene un manejo de una situación tan compleja a nivel global que muy difícilmente se va a meter en la interna de la derecha argentina. No se va a seguir peleando con O'Reilly. Pero no, por eso, no tiene mucho sentido. El tipo además tiene papas ardientes en la mano y no puede meterse acá a dirimir la interna entre la Michetti y Rodríguez Larreta, digo, con los problemas que tiene que enfrentar, te das cuenta. Pero creo que para la Nación, en su obcecación, no se dan cuenta de esto y piensan que es un actor local, ya no más. El tipo tiene otra jugada. Por eso la intervención de Siria fue muy inteligente. Pero no le quedaba más remedio que hacerla, porque imagínate, te digo, es decir, consentir la destrucción de una de las cunas del cristianismo. ¿No crees que está jugando Atilio en algún punto? No digo un pleno, no digo que sea el chueco masón, pero que está interviniendo en la política... ¿Acá internamente? Sí. Yo la verdad que no lo veo, no sé. Por ahí me equivoco, pero me da la impresión de que acá ya está todo muy jugado, los liderazgos. No veo que pueda ser él, ¿no? No veo que pueda ser él. Atilio, yo quiero hacerte una pregunta por última favor. Sobre el tema geopolítica, por lo menos. ¿Cómo es la relación de China, de Rusia, de esos países con América Latina? Porque uno siempre está, digamos, mirando con la mirada puesta en Estados Unidos, en esos países, y no hay, digamos, demasiada información. Claro. Mira, bueno, yo me tengo que referir inevitablemente a un libro que acaba de publicar que se llama América Latina en la geopolítica y el imperialismo, porque ahí tengo todos esos datos y esa fuente de información. Acá puedo decir una cápsula. Mira, China se está viniendo con todo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? China es hoy o mañana o el año que viene va a ser la primera economía del mundo. En el año 2030, que en términos históricos no es nada, va a tener un Producto Bruto igual al doble del Producto Bruto de Estados Unidos. Al doble. ¿Te das cuenta vos? Esto significa un cambio enorme. Entonces, ¿qué necesita China? Recursos naturales, materias primas. Necesita cobre, necesita oro, petróleo, necesita hierro. Todo eso que tiene América Latina en exceso. Entonces, ellos han venido acá, y sobre todo en África, y se han posicionado como los grandes socios comerciales. Que no te hacen los problemas que te hacen los americanos. Mucho más llano, mucho más sencillo, con una enorme capacidad de demanda. Y por lo tanto tienen acá una presencia cada vez mayor en toda América Latina. Eso es lo que Estados Unidos recela, ¿te das cuenta? Y porque Estados Unidos no quiere. ¿Por qué? Bueno, porque los recursos naturales que hay en el planeta Tierra son finitos. Digo, acá tenés una determinada cantidad de oro, de hierro, de cobre, de petróleo. Una vez que se acabó eso, se acabó. ¿Cuál es el problema? Bueno, que hasta hace 30 años, los dos más grandes países del globo, la India y la China, no venían a reclamar esos recursos. Ahora vinieron de golpe. Entonces, lo que antes parecía que iba a haber recursos suficientes por mucho tiempo, resulta que ahora tenés la certidumbre que se te acaban. Por ejemplo, no hay nadie, ningún especialista que haya leído, que te diga que en el año 2070 vamos a tener petróleo. Para el 2070... ¿Ya no hay más? No, pero no va a haber nada. Probablemente incluso hay algunos tipos que te dicen 2055 se acaba el petróleo. No falta nada. Nosotros no falta vamos nada. A ser gente joven. Ustedes lo van a ver. A lo mejor Abrevalle y yo sí, usted no sé. Acá los cuatro la van a ver. Yo no lo voy a ver, pero te digo, entonces, para ahí termino redondeo. Sí, sí. El grave problema, ¿cuál es? Y la conversión de la matriz energética, pasar del petróleo a otro. Primera discusión, ¿cuál es el otro? No hay, todavía no está identificado. Y segundo, una vez que lo identificás, tenés que ver si hay suficiente, si hay para todos, y después reconvertir todo automóviles, aviones, barcos, centrales eléctricas, ¿no es cierto?, a una tecnología que estaba basada en el petróleo o derivado del petróleo, a la tecnología... Todo eso va a ser chatarra. Todo eso va a ser chatarra. Y tenés 40 años. Entonces, ¿cuál es la problemática encima de la chatarra? La están tirando al Océano Pacífico. Qué complicado. Atilio, tenemos que escuchar una canción. Dale. El niño te va a dejar una pregunta en suspenso. Sí, más vale que tenga suspenso. Tiene suspenso porque viene de Rusia, que es que, aunque vos no lo puedas creer, alguien con llegada al gobierno de Rusia me sugirió que Argentina... que Putin estaba trabajando o estaba queriendo impulsar en los BRICS la incorporación de Argentina a ese espacio. Así que saber si lo ves posible o no, pero después el tema. Podría ir largando a la pobrecita de Camila Speciale, ¿no? Para que haga lo que quiera. Putin puede hacer lo que quiera. Acompaña tu comida con una buena dosis de preguntas incómodas. Mira quién vino. Julia Mengolini. Iván Chalgoski. Nacional Rock. Вы только что слушали, смотри, кто приехал. Escuchábamos a un ruso, ¿será la fuente de Iván? No es un ruso, es Hernán Klisman, que fue invitado a este programa y es el editor de Rusia Hoy. ¿Será la fuente? No. Ya le dije, Mengolini, usted... No se revela la fuente. Usted tiene vínculos con Jorge Rendo, a mí no me cacha. Era esa, sí, la pregunta, si ve posible eso a nivel geopolítico. Repetí la pregunta. Que Argentina podía llegar a formar parte del grupo de los BRICS. Mira, como posibilidad, yo no la descarto. Te confieso, pero que no he escuchado nada al respecto. Me imagino que... podría suscitar alguna inquietud de parte de Brasil, porque Brasil de alguna manera quiere ser el único representante de América Latina en esa asociación, no de China ni no de Rusia, que por ahí probablemente estén muy interesados, también los indios, la India, ¿verdad? Pero no escuché ninguna versión. Metimos un 3 contra 1 igual ahí. Tenemos un 3 contra 1 si es que se sale a jugar el partido, ¿no? Exactamente. Atilio, hace un rato fuera del aire nos comentabas que vos estabas investigando un poco la muerte de Chávez. ¿Cuáles son las sospechas? ¿Qué puede haber pasado que no sepamos nosotros? Las sospechas parten de lo siguiente. En Estados Unidos hay una larga tradición de haber liquidado a personajes que eran contrarios o eran vistos como enemigos. Desde, si querés... en épocas de los últimos 50 años, de Patricio Lumumba en el Congo, hasta Omar Torrijos en Panamá, hasta Jaime Roldós en Ecuador, en la década de los 80, ¿no es cierto? Fueron todos asesinatos comprobados involucrados la CIA en eso, ¿no es cierto? Lo mismo que el asesinato de Schneider, René Schneider, general constitucionalista chileno, Juan José Torres, acá en Buenos Aires, y su mujer, el general Carlos Prat González, también acá. Orlando Letenier mismo en Washington lo mataron, ¿no es cierto?, con un agente de la CIA, Michael Townley. O sea, ya hay primero tenés una relación en donde hay una potencia que dice que hay una tradición de matar enemigos políticos. Segundo, Bush sacó una decisión ejecutiva poco antes del final de su mandato diciendo que aquellos que suprimieran enemigos políticos de los Estados Unidos que representaran una amenaza a la seguridad nacional no iban a ser perseguidos por la justicia norteamericana. O sea, le das carta blanca al killer. Bueno, pero tercer factor. En las 3 generaciones o 4 anteriores a Chávez, padre, abuelo, bisabuelo, etcétera, no hay un solo caso de cáncer por vía paterna o materna. Primera cuestión. Segunda cuestión. Las muestras de biopsia de cáncer de Chávez, que fueron enviadas a 6 laboratorios de punta a nivel mundial, en los 6 casos manifestaron que era un tipo de cáncer excepcionalmente raro. Y un laboratorio dijo además de que daba la impresión de que esa célula maligna era producto de una operación de laboratorio, que no era natural. Fíjate vos. Tercer elemento. Hay ya un trabajo hecho por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano del año 1975, que ya en ese momento inició una investigación ante una denuncia de que la CIA había desarrollado un arma para matar enemigos políticos. Y en el año 75 se hace esa sesión especial del Senado americano. Aparece en el New York Times los dos senadores que dirigían la comisión, que eran Frank Church y John Tower. Yo vivía en Estados Unidos en esa época. Incluso tengo la foto que salió en el New York Times, la reproduje en mi blog, y se lo ve a los tipos con la pistola, mostrando la pistola que la CIA había desarrollado, que era una pistola que te mandaba un haz súper frío, creo que una temperatura algo así como 150 grados bajo cero, muy, muy finita, que te penetraba en el cuerpo sin que te dieras cuenta, ¿no es cierto? Y que podía producir un infarto de miocardio o diseminar células o bacterias o alguna otra cosa. Sí, eso, inocular alguna cosa. Inocular alguna cosa. Eso hace casi 40 años. O en la época que no había celulares, no había plasma. Da escalofrío, no de verdad, había... bueno, escuchar estas pero cosas. Te digo, mira eso, yo lo tengo en el blog, buscá en mi blog, pone CIA y ahí aparece, aparece la foto sacada en New York Times. Entonces, ya está. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo lo habrán hecho ahora? No sabemos, pero te cuento, yo investigué mucho, por ejemplo, con investigadores en biología. ¿Sabes lo que me dijo uno de ellos del exterior? Un tipo, un americano muy serio, me dijo, mire, dice, hoy en día usted puede cargar un micrófono con partículas radioactivas en estado neutro, ¿no es cierto? Y usted le coloca el micrófono a la persona, como un periodista, que sin saberlo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que el periodista es un killer, sino que al periodista le dan eso, sí. Va a la entrevista a Chávez, dígame, presidente, ¿qué pasó? Y un tipo que está en la sala, suponete a 100 metros, con un teléfono celular, teclea un código y activa esas células radioactivas que están en el micrófono, con lo cual lo inoculás. Entonces, hoy en día existe la tecnología para hacer eso. Y si no, preguntate, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué milagro ocurrió en América Latina que de repente todos los presidentes progres fueron atacados por cáncer? Digo, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, la explicación formal, por decirlo de algún punto, es que le pusieron tanta energía y le pusieron tanta vida al proyecto en el cual estaban incorporados que les erosionó y les horadó la salud. No, yo no lo acepto eso. Digo, porque caso Lula, caso pero Lugo. Igual, sí, qué sé yo, cuánta casualidad. Caso Chávez, caso... Bueno, Néstor Kirchner se murió, pero no sé. ¿Qué pasó con Cristina, con la cosa aquella de tiroides? Andá a saber. Digo, además todos tumores complicados en la zona alta, ¿no es cierto? Salvo el caso de Chávez, sí. ¿No es cierto? Digo, claro, ustedes me dicen, bueno, ¿podés ir a la justicia con esto? No, todavía no. Pero ¿sabes lo que yo te digo? Mira, ¿viste lo que pasó con Snowden o con el soldado Manning? Yo creo, estoy seguro que antes de 4 o 5 años aparece un tipo, un arrepentido que va a decir, sí, nosotros matamos a Chávez. Atilio, ya que mencionaste tu blog, aprovechemos para recomendarlo, es www.atilioborón.com.ar. Bueno, está buenísimo tu blog. Sí, trato de mantenerlo al día con alguna información interesante. Esto de la CIA, te digo, a mí me asombró. Y cuando yo me recordé de esa foto y la busqué y la encontré, y la tengo ahí en el blog, es impresionante, los tipos están con la pistola. Sí. Ahí la acabo de Twitter, para que la quiera ver. Claro. La acabo de subir a Twitter. Vos sabés que nosotros tenemos una cierta ingenuidad acerca de lo que puede ser el imperialismo americano, pero ellos están determinados a controlar esta situación. Mira, en un momento determinado, es una anécdota, pero es muy, muy, muy jugosa. Hay uno de los grandes intelectuales que tiene Estados Unidos, un tipo realmente de un nivel impresionante, derechista al máximo, pero no como los Berreta que tenemos acá, un tipo realmente, un gran pensador como Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, ¿no es cierto? Presentó un libro de él, el anterior, no el actual, y lo presentó en Nueva York. Yo estaba en la Universidad de Columbia, estaba viendo un seminario y participé en la presentación. Tipo hace, el libro se llama El gran tablero geopolítico mundial. Entonces habla sobre China, Medio Oriente, Extremo Oriente, Asia Central, África, Europa. No habla de América Latina. Entonces yo estaba con un par de gentes más y le preguntamos, pero profesor, vemos que lo suyo es un panorama completísimo, pero no habla de sus vecinos del sur, América Latina, al fin y al cabo, 500 millones de habitantes, ta, ta, ta, ta. Me dijo, bueno, pero yo no hablo de América Latina porque tampoco hablo de Oklahoma, me dijo. ¿Cómo de Oklahoma? Como si fuese un... Comparando entonces, América Latina con Oklahoma. Claro, ¿sabes por qué? Porque ustedes, los latinoamericanos, tienen la errónea idea de que América Latina es algo exterior a los Estados Unidos. América Latina es un tema de política doméstica. Es el patio trasero. Es el patio. Entonces, no, cuando hablamos de política internacional, no hablamos de ustedes. Hablamos de todo lo demás. Porque y entonces es lo que dijo el le tipo. Vamos a tirar tomate. You belong to us. You are not part of us. O sea, ustedes nos pertenecen. No son parte de nosotros, pero you belong to us. Ustedes nos pertenecen. Es fuerte. ¿Y vos qué le dijiste ahí? Yo tenía ganas. Crazy Fachi. Claro, fuck you, ¿viste? Pero la verdad, pero eso te revela lo que los diplomáticos americanos y todos esos tipos no te los dicen, pero es el sentimiento real. Decime, si no, porque sacan la doctrina Monroe en el año 1823, cuando América Latina todavía estaba dominada por los españoles. Y sacan la doctrina Monroe porque América para los americanos, punto. Ya desde ese momento la tienen clara. Y nosotros, viste, a veces jugamos, no, que es una relación de iguales, partnership y toda esa historia. Los tipos lo que quieren es realmente tener el control. ¿Por qué? ¿Dónde está la mitad de agua dulce del mundo? En América Latina. ¿Cuál va a ser el motivo de las guerras una vez que no haya más petróleo? Te lo dicen todos los manuales del Pentágono. La guerra del agua. ¿Qué deberíamos hacer para defendernos, Atilio? ¿Tenemos que empezar a construir ejércitos, tanques, tener armas nucleares? No. Somos unos gansos, ¿no? Por ese camino no tenemos chance. Pero lo que hay que hacer... Ya estamos listos. Si quieren avanzar, van a avanzar. No, avanzar no. Pero si vos haces un proceso efectivo de unidad de América Latina, como se está dando en los últimos 10 o 15 años, podés ponerle coto a todo eso. Podés pararlo. ¿Puede tener un coto esa unidad latinoamericana con con estas nuevas elecciones de presidente, de tal vez no signo tan popular? Y por eso no nos ayuda. Nosotros necesitaríamos seguir, digamos, la línea actual del gobierno, una línea fuertemente latinoamericanista, etcétera. Digo, con un Massa como presidente, Dios no lo quiera, o alguno de los otros monstruos que hay por ahí, porque hay como otro... quién. Y qué sé yo, Wiener dijo que votaría por Capriles, sí, en las elecciones venezolanas. Recién dijiste que nuestra derecha intelectual era berreta. Y es muy berreta en general. No hay ni uno, Lazarlo, ¿no? Lazarlo es una izquierdista arrepentida, no, claro, le diría de derecha, no, por respeto a Beatriz, digamos, me gusta. También. Claro, por la historia anterior de ella. Yo no sé qué le pasó, le agarró un ataque. Carlos Pagni, ¿no? ¿Quién? Pagni. Pero no, son publicistas. Digo, el único más o menos importante que yo te diría es Natalio Botana, por ejemplo. Sí. Fidanza no lo considera de derecha. Eduardo Fidanza era un hombre de centro-centro-izquierda en la facultad, digamos. Ustedes tal vez lo tuvieron y de repente, escúchame, acá ha habido un brote de gorilismo impresionante en la Argentina. ¿No será también que está inoculado? Y por ahí lo inocularon, qué sé yo, pero porque es gente que... Es un brote, de verdad. Yo, ¿no?, la verdad que la leo a Beatriz y no puedo entender cómo ella dice lo que dice, digo, con todo respeto. Es una gran intelectual, ¿no es cierto? Lo mismo que, qué sé yo, Roberto Gargarella, por ejemplo. Ah, de repente, sí. Ese fue un gran profesor mío también, que era un profesor de izquierda. Pero eso, claro, y de repente, pero, tío, bueno, pero... acá hay elementos del golpe irracionales que brotan con una fuerza muy grande y hace... Pero nosotros, la Argentina no ha tenido un gran... Por ejemplo, no tuvo un Octavio Paz, como tuvieron los mexicanos. Claro. ¿Te das cuenta? O un Mario Vargas Llosa, como tuvieron los peruanos. Acá hemos tenido más bien divulgadores. Mariano Grondona, por ejemplo. Claro. Aguinis. Sí, Neustadt, el propio Neustadt. Sí, pero Neustadt más bien en el terreno de la cosa más panfletaria, ¿no? Sí. Pero entonces, el tema es ese. En Estados Unidos tenés un pensamiento de derecha muy sólido, muy fuerte, de tipos que saben lo que quieren, que no son los que más se conocen. Porque a veces se piensa, dice, bueno, Bush o Obama, no, esos son los mascarones de proa, eso es lo que menos cuenta. Vos tenés ahí por debajo un Kissinger, que te escribe un libro sobre diplomacia de 1000 y pico páginas y te das cuenta la densidad de ese pensamiento, ¿no? Atilio, ¿estás escribiendo un libro ahora? Estoy tratando de avanzar en la segunda parte de América Latina, la geopolítica imperial, porque creo que es el tema de este momento. Yo veo con mucha alegría que mucha gente está empezando a tomar el tema ese. Tenemos un tema, digamos, muy fuerte con la formación de nuestros militares en la Argentina y en toda América Latina. Fíjate que aún, por ejemplo, presidentes como Correa o como Evo Morales, les ha costado un triunfo hacer que sus militares dejen de ir a entrenarse a los Estados Unidos. Son chantajeados. Les digo esto, por ejemplo, yo lo entrevisté a Correa por esto. Él me decía, me demoré 5 años. Le digo, pero presidente, ¿cómo tanto? Dice, mire, es muy simple. Yo había dicho, no va ninguna misión militar a formarse a los Estados Unidos. 2 semanas antes de la fecha que tienen que salir, me viene el alto mando y me dice, mire, presidente, tenemos un problema muy serio. ¿Qué problema hay? Bueno, te estamos viendo actividades muy sospechosas en la frontera norte, o sea, la frontera con Colombia, y ahí se mezclan paramilitares, contrabandistas, guerrilleros, ejército regular, y no tenemos suficientes helicópteros para monitorear la zona. Dice, bueno, ¿y por qué no tenemos? Bueno, porque no teníamos dinero, y Estados Unidos nos prometió que nos va a vender alguno, o nos va a donar, Pero si hacemos el desaire de no ir al curso que ellos nos invitan, imagínense, no nos van a dar ningún helicóptero. Y después no nos dan helicóptero, no podemos monitorear y de repente Correa te dice, te ponen en la lista de que no colaborás en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo. O sea que vas al pie, no te queda de otra. ¿Por qué? Porque el establishment militar de América Latina hace 60 años que viene siendo formado por los Estados Unidos. Lo único que zafaron de eso, porque Chávez era militar, fueron los militares en Venezuela, pero en un proceso que duró más de 10 años, ¿no? Atilio, se nos terminó el programa. Estuvo muy interesante la conversación, podríamos seguir un rato largo, ¿no? Poniéndonos tristes. Cultivándonos más que nada. Asustándonos con la CIA. No se pongan tristes. Yo creo que este micrófono puede tener algo inoculado ahora, tu muerte de susto. Sobre todo, tu muerte de miedo. ¿Quién lo dijo? Rafael Correa, ¿no? Que nada lindo, nada importante se puede hacer con tristeza, que no nos roben la alegría. Que no nos roben la alegría, lo dijo Jaureche sobre todo. Y tenemos muchos elementos para sobrevivir en este momento, así que no hay que perder las esperanzas para nada, pero creo que es importante ser conscientes del diagnóstico complicado que tenemos. Sí, pero mejor no tengamos hijos. Nosotros, en nuestra generación, vos tarde, no sé si ¿no? es una buena idea. No, callate, tenemos muchos para compartir. Para hacer un ejército, ok, no sé si buena esa tampoco. Puedes mandarlo a la guerra, nene. Chicos, gracias a Tilio Borón. Este aplauso es para usted. Bravo. Esto fue Mira Quién Vino de día jueves. Gracias a Sebastián Abrevalla por haber venido hoy, señor, y romper la racha de la inasistencia permanente de nuestro columnista. Señora Laura Lotito. Mañana. Señor Iván Jagroski. Estaba el lunes. Ah, claro, usted se va a votar. Mañana no estará con nosotros. Me voy a votar con B corta, lo que después no hay que votar con B larga, diría el Rabino Bergman. ¿No crees? Bueno, chicos, en la operación técnica estuvieron José Pepe Undiano. Gordo. Gordo, se considera a sí mismo. En la producción periodística, el señor Agustín Camisa. Inés Gutiérrez. Y le mandamos un saludo a Rubén Beñoles, que sigue enfermito. Mi nombre es Julia Mengolini, me despido hasta mañana.